más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. No es frecuente que hagamos este tipo de entrevistas, más vale ocasional, pero tampoco es frecuente que una emisora del interior del país acabe de celebrar sus 24 años consecutivos de funcionamiento. Nos estamos refiriendo, y al hacerlo, felicitamos calurosamente a la FM de la Medialuna, que está allí en Justiniano Pose, en la provincia de Córdoba, y está en línea su director, Guillermo Miranda. Guillermo, un gusto saludarte y felicitarte. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros también es una alegría, siempre renovamos nuestra esperanza, nuestro espíritu de trabajo, día tras día. Hace ya 24 años que se inició esta emisora de radio en el sudeste cordobés. Si te resumo lo que fue la creación de un estudiante de ingeniería electrónica, que es quien les habla, y pudo hacer un primer transmisor con las limitaciones tecnológicas que había en aquel momento. Y bueno, luego de 24 años, de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucho apoyo en la sociedad, muchísimo apoyo en la sociedad, estamos hablando de radios pioneras, ¿no? De lo que fue hace 24 años, en el año 89, un 25 de mayo, plena crisis política, económica, nacía en aquel momento con impulso de jóvenes estudiantes, en este caso como lo es el mío, de ingeniería electrónica, una emisora de radio que, bueno, llegó y fue aceptada rápidamente por la comunidad. Una época donde solo existía una emisora de AM aquí en la zona, en una ciudad vecina. Y bueno, y hoy se está trabajando siempre con apoyo de la gente, siempre en la búsqueda de noticias, en la búsqueda de elementos de comprometer a la gente y estar comprometidos y hacer aportes también desde este medio de comunicación, como lo es, por ejemplo, hace dos años la gente de la Fundación La Luciérnaga estuvo, también otro reconocidísimo periodista de la ciudad de Córdoba, hemos traído aquí a Justiniano Pose para que dé alguna charla sobre periodismo. Uh-huh. En esta oportunidad no hemos hecho nada, simplemente algún acto y alguna llegada, tal vez allá anticipándote, preparándose para el festejo de los 25 años de esta emisora. Pero bueno, hoy afortunadamente ya estamos cumpliendo 24 años de transmisión ininterrumpida de FM de la Medialuna, aquí desde Justiniano Pose, provincia de Córdoba. Bien, Guillermo, ubicándonos geográficamente, ¿qué localidades hay? Nos dijiste sudeste cordobés, pero ¿qué localidades cercanas hay o qué área sirve la radio que ustedes tienen? Bueno, las ciudades más cercanas que tenemos, a unos 30 kilómetros hacia el norte, la ciudad de Belleville, luego ya hacia el noroeste, Villa María, estamos a 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a 240 de la ciudad de Rosario. Es una zona típicamente agrícola aquí en Justiniano Pose. Esas son las localidades. A ver, estamos hacia el sur con La Borde, con Montemaíz. Otra localidad vecina es Montegüey. Bueno, la más importante, digamos, la ciudad más importante es la ciudad de Belleville, hacia el norte. Bien. Otra pregunta que siempre nos interesa conocer, cuál es la tendencia o la forma que tiene la gente de recepcionar a la radio y comunicarse con ella. ¿Es frecuente que los llamen, que participen de los programas, que propongan temas, que hagan denuncias, los oyentes, no? Sí. Es una comunicación interactiva. La particularidad que yo veo aquí en estas localidades más chicas es que nosotros estamos en contacto diario con la gente. Es decir, vamos a la carnicería, nos encontramos con el vecino y nos dice: che, ¿viste que aquella calle está sucia? Che, ¿viste que mañana viene el ANSES para darnos tal información? Che, ¿viste que pasa tal cosa? Si hay una salida de bomberos, aquí a la gente le interesa mucho, porque a la corta estás relacionado con algo que podría haber pasado bomberos. Es decir, tenemos un contacto muy fluido con bomberos, por ejemplo. Lo doy solo a modo de ejemplo, porque Esa es la información y todos al estar más cerca, más claro, unido, más comprometido, más viviendo en comunidad, me refiero a comunidad como común, unidad, ¿no?, de un pueblo, sí. Entonces estamos relacionados uno a otro, ¿no?, y la información nos llega, obviamente ya a diferencia de los 24 años cuando empezábamos, que nosotros éramos, que salíamos y teníamos que buscar una noticia, hoy en día ya está más instaurado el parte de prensa, la información oficial, el cruce de información entre una entidad y la otra que nos van haciendo llegar, pero el contacto diario con la persona cara a cara está y se mantiene ese espíritu pueblerino todavía aquí en Justino Pose, de lo cual nos enorgullecemos, por supuesto, ¿no? Claro, claro, y nosotros un poco a la distancia, en esta a veces manicomial Buenos Aires, lo envidiamos eso también, ¿no? Bien, Guillermo, ese cara a cara que vos mencionás recién y que es tan certero, porque en comunidades pequeñas la gente se mira y se ve todos los días y por lo tanto tiene un contacto muy distinto al de las grandes ciudades. Ese cara a cara, ¿sabés qué me recuerda? La tarea que también tiene un defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo, cuando está inserto en comunidades que no son muy grandes, también tiene ese tipo de registro y esa apelación que hace la gente a su función y a su tarea. Claro, claro. Y hay que recordar también, el defensor del pueblo está en contacto con la gente. Vos fíjate acá en esta emisora, una emisora muy chica, siempre tenemos la palabra del defensor del pueblo, que está en contacto con la gente, y eso lo hace bien, ¿no? Porque está escuchando la acción o la reacción que puede llegar a tener el defensor del pueblo, un funcionario que está al lado de la gente también, ¿no? Tal cual. Puede ser que lo tomemos como un punto en común, que tenemos las emisoras chicas, que muchas veces desde otros sectores de la política somos ignorados y solo somos tomados en cuenta cuando se nos necesita, pero vos fíjate, en este caso, si lo tomás en particular, el defensor del pueblo es alguien que sí está en contacto permanente, una vez por semana, con la gente del pueblo, ¿no? Ni más ni menos. Vos sabés que es lo que pasa cuando se está del mismo lado del mostrador, para decirlo rápido y fácil, claro, ¿no? Claro, claro. Nos unen causas en común, ¿no? La hermandad con el pueblo, la hermandad con el vecino. Ni más ni menos. Guillermo, allí en Justiniano Pose, en la provincia de Córdoba, reitero esta felicitación y este cordial saludo del defensor del pueblo de la nación para esta radio tuya que con sus 24 años habla de un esfuerzo y de una capacidad sostenida en el tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente que se hayan puesto en contacto con nosotros. Muchísimas gracias entonces por el llamado a ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Grandes marcas bajo investigación por denuncias de trabajo esclavo y trata de personas. Ahora han pedido imputar a Juan Mingo Salazar, presidente de Falabella, por la explotación laboral en locales tercerizados. Se trata de investigaciones que vienen haciéndose hace 10 años por denuncias de trabajo esclavo contra importantes firmas textiles como Puma, Topper, Adidas, Aguada, Ona Science, Mimo y Dufour. Son talleres donde se paga poco más de 20 pesos diarios a personas vulnerables por la confección de prendas de vestir.